En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno es acompañarlos el día de hoy en el que vamos a escuchar algo colombiano, quizás no netamente independiente, pero ya les voy a decir que sí tiene mucho de ello también. Vamos a escuchar el disco Claroscura de una de las agrupaciones más importantes que tienen que ver con el rock latino en Latinoamérica, en Colombia, de las más importantes, pero también en toda Latinoamérica. Aterciopelado, sin duda alguna, lo es. Pues Claroscura marca varias cosas. Es el octavo disco de la banda, pero además es el primer disco después de una separación que tuvieron 10 años después de que lanzaran su último disco. Y además es un disco que, bueno, ellos tuvieron discos independientes, realmente independientes, aunque con este vuelven con una gran discográfica, vuelven como con toda esa tendencia que tenían de la independencia, como que no se dejaron, como se dice por ahí, manosear mucho de la disquera, no se dejaron poner condiciones, sino que dijeron, bueno, firmamos con ustedes, pero hacemos la música y manejamos las temáticas que nosotros queremos. Y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Es el regreso de Héctor Buitrago y Andrea Echeverri a los estudios con Claroscura, y es un disco que tiene rock, pop, tiene mucha música latina, alternativa, hay algo de cumbia, hay algo de hip hop, hay algo de, como de vallenato. Entonces es un disco realmente que podemos considerar independiente. Además que es bueno tenerlo acá en Escena Indie, porque es un disco que además, si bien Aterciopelados es muy exitoso, pues muchas de las canciones no lo son tanto. Digamos que tiene sus éxitos y clásicos bien marcados, pero no todas las canciones hacen parte como de la gente, pues del gusto de la gente. Pero así que escuchemos hoy Claroscura. Vamos a escuchar la canción Play, que además la hacen con Ana Tijoux, que es chilena, que se mueve también en el hip hop. Vamos a escuchar la canción Cuerpo, Tu Amor Es y Ay Hombre, Vamos a Relajar el Pony. Canción con Jorge Celedón. O sea, ahí de entrada, ni nomás toda la variedad que nos podemos imaginar. Pues no la imaginemos, escuchémosla. Aterciopelados hoy en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet en emisoraculturaldepereira.com. Hoy estamos escuchando Claroscura de la agrupación Aterciopelados, esta agrupación bogotana que nace desde los 90 con un rock bastante crudo, muy punk, que fue evolucionando, igual con sus primeros discos, El Dorado, bueno, El Dorado es su segundo disco, y La Pipa de la Paz, realmente se dio a conocer prácticamente en todo el mundo, ganadores de Grammy, con grandes clásicos en Latinoamérica del rock en español, y que bueno, fueron evolucionando, haciendo, digamos, cosas un poco más experimentales, coqueteándole a lo electrónico, al pop. Y bueno, llegamos a este disco, Claroscura, que es del 30 de mayo del 2018. Sí, después de un parón muy, muy, muy largo que tuvo la banda, realmente la banda quería volver. Entendiendo la banda como un dúo, realmente, Héctor Buitrago y Andrea Echeverri, que han sido los líderes, los que formaron, los que se han mantenido ahí. Pues, con todas estas influencias, hacen este disco con muchas temáticas, con mucho mensaje también. Escuchábamos Cuerpo y demás, que siempre hay como un mensaje marcado. Vamos a escuchar ahora Tumbao, Soñemos un Bosque, dúo, que de alguna manera es la historia de ese dúo, Andrea y Héctor. Escuchen, ahí se van a enterar un poco más. Escucharemos también Despierta Mujer y Manifiesto Colibrí. Aterciopelados hoy en Escena Indie con ese disco Claroscura. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Es el sonido de Aterciopelados acá en Escena Indie. Con mucha variedad sonora. Realmente, insisto, quizás los que apenas entraron en sintonía dirán: esto no es un disco independiente, no es una banda independiente, porque es una de las bandas más comerciales dentro del rock y el pop en Colombia. Pero vuelvo, insisto, no se trata solo de lo que es la independencia, no se trata solo de decirle no a una disquera, sino también usted estar dentro de una disquera, dentro de la industria, pero ser transgresor, ser diferente, ser alternativo, hacer lo que realmente te dicta tu personalidad, tu filosofía de artista, y no lo que te dicta realmente la disquera. Eso de alguna manera lo hace Aterciopelados acá, maneja sus temáticas, propone su sonoridad, y es lo que hace Andrea y Héctor. Esta agrupación, además, si hablamos de esto, originamos desde Pereira, y digamos que ha tenido poca presencia de Aterciopelados por esta zona. Estuvieron en el año 95 en gira, abriéndole conciertos a Caifanes. Así llegaron a Pereira. Ellos también estaban mostrando el álbum El Dorado, Caifanes, Su Nervio del Volcán, y tocaron en el estadio de Pereira, un concierto que además prácticamente gratuito. Había unas gaseosas en ese entonces, de una fábrica de bebidas. Estaba promocionando como el lanzamiento de estas bebidas nuevas, las bebidas gaseosas, y uno reunía como una serie de tapas, y entonces podías ingresar a este evento. Así es de los pocos eventos que se recuerdan de Aterciopelados. Estuvo años, pero años después, en Dos Quebradas, hace poco realmente. También hace muy poco, el año pasado, en Montenegro, Quindío, y el 2 de agosto de 2024 en Caicedonia Valle, en el festival Taikenahu, este festival de paz que siempre ha sorprendido, un festival que justo en ese 2024 cumpliendo 10 años, y pues con un gran artista, con un gran cabeza de cartel, Aterciopelados. Pues un saludo para toda la gente que escucha por esa zona del norte del valle, que también es eje cafetero. Sí, ese eje cafetero que es del norte del valle, pero es eje cafetero. Sevilla, Caicedonia, Cartago, Ulloa, bueno, entre otros municipios, y toda la parte del Quindío también, pues Quimbaya, Montenegro, Barcelona, Pijao, Buenavista, que yo sé que ahí también escuchan la emisora cultural de Pereira. Un abrazo gigantesco a Aterciopelados, que ojalá regrese más a esta zona cafetera, y por qué no a Pereira. Seguimos acá con la música de esta muy buena agrupación. Sin duda alguna, los músicos en este disco son Andrea Echeverry, voz, guitarra rítmica; Héctor Buitrago, bajo y coros; Gregorio Merchán en la batería, y Leonardo Castiblanco en la guitarra. Además, con la colaboración de Ana Tijoux en coro y segunda voz, la primera canción que escuchábamos acá, y de Jorge Celedón en coros y segunda voz, también en esa canción que escuchábamos, Ay Hombre. Pues vamos a seguir aquí prácticamente muy despidiendo. Los dejo con el sonido de Aterciopelados en este disco Claro Oscura, este disco del 2018, con las canciones Piernas, Vieja, Show y un cover que hacen, un tributo a Juan Gabriel, He Venido a Pedirte Perdón. Así cerramos esta Escena Indie. Recuerden que originas de Pereira, 97.7 FM. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira, y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos, mil gracias. Chao. Y aunque tenga sed, me amo de cuerpo entero. Yo me amo de cuerpo entero. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Escena Indie, música sin barreras. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.